Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Móvelo, ese bicho, móvelo vos. Ahí está, móvelo, tranquilo. ¿Cómo andás, José Luis? Un gusto saludarlo, es el director de deportes de la municipalidad, flamante en la nueva gestión, pero bueno, ya viene de una actividad anterior dentro del gobierno comunal, con muchísimas actividades, como es el área de deporte municipal. Así que primero saludarte, y también iremos hablando de un breve balance y de lo que va a ser también tu planificación, seguramente con muchas actividades a partir de este periodo 2018. José Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Yo bien. Y la verdad que decíamos recién, fuera del aire, que podríamos terminar con una agenda hiper para hablar del deporte, pero también nos gusta hablar de cómo fue tu llegada en la gestión de Walter Chávez, ya hace un montón de tiempo, cómo fue tu vínculo un poco y cómo te sentiste. Alguien que viene del mundo del deporte, de la tarea del profesor de educación física, de ver el mundo del deporte por un lado, se encuentra con el Estado público, con las cosas políticas, con la gestión. ¿Cómo te sentiste un poco ahí, José Luis? Sí, Gustavo, mira, yo te comento. Yo estuve en Corrientes cuando comienza la gestión de Walter y a los pocos meses me llaman, una vez comenzada ya la gestión, aproximadamente 3 años y medio ya que estamos en la gestión de Walter. Y bueno, al comienzo fue un lindo desafío porque primero yo ya estuve trabajando en Corrientes en lo que es el tema de desarrollo humano con la tercera edad, solamente en un programa de tercera edad, y más o menos sabía, o sea, cómo era el manejo, pero por ahí Corrientes es bastante grande. Teníamos casi 50 clubes de adultos mayores y era una linda movida. Y bueno, y cuando me llamaron para venir, para utilizar para hacerme cargo de lo que es la dirección de deporte, lo acepté con mucho gusto porque primero yo quería volver a Bellavista, no encontraba la posibilidad, siendo que yo antes de recibirme ya empecé a trabajar allá y bueno, ya empecé a hacer mis armas, si se puede decir, allá en Corrientes, trabajando en escuela, gimnasio, casi todo el día estaba, y bueno, con lo que es adultos mayores, también empecé a trabajar con el PAMI, así que tenía todo el día ocupado con lo que es el tema de trabajo, más que nada. Y eso por ahí me costaba mucho dejarlo para venir, empezar de cero y sin una propuesta, por ahí era difícil dejar y volver a Bellavista, pero creo que todo bellavistense que sale de su ciudad quiere volver otra vez. Y bueno, la idea era en algún momento volver y esta oportunidad por ahí que me brindaron fue la mejor para poder volver otra vez a Bellavista y empezar a hacer mis armas otra vez acá en Bellavista. En la cuestión personal, esto de volver a la ciudad, de saber que uno se prepara para algo que ama o es la opción del mundo deportivo, en el caso tuyo, para cerrar un poco lo que fue el primer balance de los 3 años y medio, bueno, creo que también la gestión de Noelia ahí aportó también fuego un poco a la dinámica. ¿Te quedaste con cosas para hacer, digamos, si tenemos que poner un punto aparte de los 3 años y medio en la cabeza de alguien que le gusta el deporte? Me estás contando cosas que yo no sabía, como esto de la tercera edad, que es todo un trabajo para hacerlo. ¿Hay cosas que te quedaron como en el tintero de los 4 años? Por suerte tenés revancha vos para seguirlo, digamos, y continuar, ¿no? Sí, siempre quedan cosas, como yo siempre digo, todavía por ahí no me pongo a mirar para atrás lo que se hizo o cómo estábamos antes y ahora. Yo siempre quiero ir para adelante nomás y bueno, ya va a venir el tiempo de ver la reflexión. Qué se hizo y qué no se hizo. Pero sí, proyectos siempre hay. Uno de los que, bueno, ansiábamos tanto era el tema del gimnasio techado del complejo, se pudo lograr. Tenemos varios proyectos en el tintero que vamos a ver si la gestión va a estar siempre. Uno, por ejemplo, es lo que es la pileta climatizada, otro es hacer una cancha de hockey, porque sabemos que el hockey está creciendo a paso gigantado día a día y no tenemos espacio. Y la otra es tratar de aprovechar todos los espacios y los recursos que tiene la municipalidad en lo que es Bellavista, tanto playones como ser lugares, espacios verdes donde podemos hacer bajadas nosotros con el tema de deporte en barrios que por ahí los chicos no tengan la posibilidad de acercarse a un club. Nosotros queremos bajar con, como lo hicimos este año, pero reforzar la actividad en los barrios más que nada. Y bueno, y ahora justamente hace aproximadamente 3 semanas por ahí nos juntamos con la gente de PAMI y bueno, y vamos a hacer la colonia de vacaciones para adultos mayores. Así que estamos trabajando en todo lo que es el tema de papeles para llegar a la fecha, porque tiene su requisito, tiene todo lo que es el tema de verle el tema de la, por ejemplo, algunos de los trámites que se tienen que hacer, el tema del agua, el análisis del agua de la pileta, el análisis del agua de que van a ingerir los adultos mayores en el predio. Salida de emergencia, todo eso tiene que estar plasmado en papel y bueno, y tiene su ida y su vuelta, si lo decimos así, pero era uno de las tareas pendientes por ahí, el tema de adultos mayores. Bien, José Luis, vos lo mencionaste, el tema del estadio cubierto, que sí es una necesidad, vi algunas, creo que obras iniciadas ya. ¿Sabés qué me pareció fundamental ahí? Tratándose de un proyecto de obra, me gustó que el sistema de gobierno local te haya permitido a vos articular los programas en capital. O sea, tranquilamente pudo haber ido alguien de obra pública y seguir a hacer el seguimiento de los encuentros nacionales que tuviste. Me pareció interesante que el jefe comunal haya dicho no, que vaya el jefe del área a ver cómo va a ser la plataforma de estos estadios. Esa idea me parece interesante. Contame vos cómo fue esa experiencia de encontrarse con otros a nivel nacional en el diagrama de esto. Sí, Gustavo, justamente fue a través de un programa de Nación que se está implementando este año acá en Bellavista, que es el programa La Escuela Sale del Aula, que es jornada extendida. Más que nada, la idea es que los chicos pasen más tiempo en la escuela y varias escuelas ya estuvieron implementándolo este año. Y bueno, y nos brindaba a través de Nación el tema de poder hacer algo de infraestructura. Y bueno, y lo que nosotros ansiábamos era el tema de algo, de un gimnasio Techado por el tema de que uno que estamos agotados con el tema del club, el Estrada es el único que por ahí brinda esas condiciones. El Juventud, cuando se inaugure, también va a dar un respiro, ¿no? Pero yo pienso que una vez que arranque el Juventud también van a estar agotados los espacios y los tiempos, así que esto va a ser un buen desahogo para estos dos clubes que nosotros estamos trabajando con. Fíjate, tenemos casi 14 escuelas deportivas, más lo que requiere el tema de patín, lo que requiere taekwondo, y sin ir más lejos, el tema del clima, que por ahí cuando hace mucho frío te queda poco horas de trabajo, más que nada en lo que es invierno, y en verano al aire libre no da, imposible. Bueno, nos quedó todo chico, ¿no? Aquel complejo polideportivo que arrancó en la época, creo que de Tato Vaccaro, que era un enorme predio, una enorme tribuna. Hoy no queda nada. He visto prácticas, le contaba a los chicos, he visto prácticas de la mitad de la escuela de fútbol, la mitad están haciendo hockey, a veces comparten cancha mixto, mujeres y varones, para jugar un rato al fútbol, por ejemplo. Ni hablar de la gente que de manera pública hace caminatas, hace actividades, y además a veces, yo me acuerdo del profe Antonio Villagra, ¿no? Celoso del espacio público, del espacio deportivo, y no nos queda otra que hacer actividades ahí. Fiesta de la Naranja se hace ahí, carnaval se hace ahí. Esto lleva a que se paren cosas, a que se cierren, a que haya actividad y se vaya acotando los espacios deportivos. Me imagino que debe ser también, ¿no?, esa gran idea de poder decir, ¿cómo hacemos para tener más espacios deportivos, más abiertos? En esto que te das cuenta, en una salida escolar te das cuenta, en una actividad de los cierres de educación física del colegio normal, te das cuenta que no damos para más, te asusta la cantidad de pibes haciendo deporte, ¿no? Sí, es impresionante. Fíjate que la cancha central, que la que más se cuida por ahí, de lunes a lunes está funcionando. Tenemos equipos de fútbol, ahora que empiezan a entrar a torneos federales, lo que es los equipos de fútbol piden la cancha porque hay muchos clubes que no tienen. Y bueno, a esto agregarle lo que es fútbol femenino, que ahora se agregó también, tienen su torneo, piden también la cancha, se les presta. También tenemos lo que es fútbol veterano, tenemos todas las escuelitas deportivas que funcionan, lo que es rugby, lo que es la escuela de Wilton Morales, también funciona ahí en la cancha del complejo. Así que de lunes a lunes, en verano no hay problema porque el pasto aguanta, con el riego aguanta bastante bien, pero en invierno es que donde se ve por ahí el pasto que no reacciona, pero porque el clima por ahí no ayuda, por más riego que le haga, y por eso le hemos dejar una semana o dos semanas sin uso para que agarre un poco de fuerza el pasto, pero es cuestión de mantenimiento más que nada. José Luis, la idea de los playones deportivos que son por ahí que quedaron un poco fuera de agenda, no digo en esta gestión, digo, quedaron por ahí fuera de agenda la actividad barrial. ¿Cómo lo pensás que puede articular y ayudar un poco esto si se fortalece? Sí, en primer lugar, reorganizarnos en el tema de los usos, porque está como un poquito desorganizado el sistema de uso o de cómo manejarse el tema de los playones y del lugar en los espacios verdes. Eso es un objetivo que tenemos ahora a corto plazo para poder hacerlo, porque tenemos, ya te digo, el recurso, pero por ahí lo estamos usando de mala manera. La idea es organizarnos más que nada, eso justamente estuvimos hablando con el nuevo secretario de Desarrollo Humano para poder darle el uso que se debe dar, y bueno, y aprovecharlo más que nada, porque, y también en algunos casos ponerlo en condiciones, porque hay algunos que por ahí están un poco el de Santa Teresita, por ejemplo, que está detrás del dispensario, el, no, ¿cómo se llamaba? El lugar de piscicultura. Detrás de, estaba como más quedado, bueno, pero creo que hay cuatro por lo menos, ¿no? El de Los Pinos, el que está muy bien, el de Barrio Norte, que es otro, el de María Auxiliadora. El del atrás del Tiro Federal. También. Bueno, hay cosas que por ahí también necesitamos también la ayuda del vecino. Del vecindario, ¿no? Y porque lo que nos pasaba en lo que es atrás del Tiro Federal, se puso iluminación, se puso, se iban profes a hacer actividades ahí, y al otro día veníamos y ya no teníamos la luz, no teníamos, nos rompían. Una vez tumbaron la jirafa, no sé cómo hicieron, sacaron los tornillos y tumbaron, rompieron los aros. Por ahí denunciarlo o llamar la atención a esa gente que por ahí no destruye más que resta, más que suma, así que por ahí cuidar entre todos. Lo mismo nos pasa en todos lados, o sea, hasta el complejo mismo. El otro día nos robaron un inodoro, imagínate lo que es el andar todo el día, tenemos que andar en esos detalles, porque imagínate la playa también, ponemos una ducha, el otro día vení, no tenía la ducha, y eso por ahí te desgasta en el sentido de decir, viene gente de otro lado y no tienen para lavarse los pies para salir de la arena a subirse su auto, y son detalles que por ahí suman a la, a la. José Luis, te hago dos preguntas porque no, tampoco quiero extender, es una apertura de nuestras charlas, nos encanta conversar de los temas así. Preguntarte cómo está tu equipo, digamos, me imagino que el área de deporte tiene un equipo de gente que trabaja, cómo lo integran, estás reformulando cosas ahí, más o menos se mantiene el mismo, qué cantidad de gente te acompaña en el equipo deportivo. Sí, Gustavo, mira, nosotros tenemos 12 profes fijos que trabajan durante el año, y en el verano llegamos casi a 25, que son los 8 bañeros que integran también la parte de la dirección de deporte, más se agregan profes que van a estar en el sector de playa, en lo que es tirolesa y muro, y bueno, y todas las actividades de verano, como ser colonia de vacaciones, atención al público en pileta, curso de aquagym, curso de natación, y bueno, y ahora se agrega también chicos con capacidad diferente que vamos a empezar a trabajar también con ellos, y estamos en un proyecto de hablando ahí con la profe de Cecilia Guido para ver si podemos implementar natación para chicos recién nacidos, macro natación se llama, y bueno, la idea es brindarle también otra oportunidad también a los que recién los que nacen, ¿no? A los bebés y a los que hasta 2 años están permitidos, así que la idea es que es un lindo trabajo que se hace también con los chicos, ayuda mucho a la confianza entre padres, porque el medio acuático por ahí es importante también para los recién nacidos, así que vamos a ver si puede salir este programa también. Bien, bueno, muchas cosas para ¿sabes cómo se inició esta charla, Panda? Podés estar en el agua, Panda, mucho tiempo, así estaría bueno que en Política Deportiva se inició por esta noticia de una visita de la selección de amputados, ¿no? A la localidad de fútbol de amputados, que vinieron a estar 2 días en Bellavista, y nada, me pareció interesante eso que está pasando con el mundo de la inclusión y del deporte, y que se elija Bellavista. Entonces dijo, bueno, nace ahí la idea de traerlo a José Luis, y dimos toda una vueltita para informarnos también de cómo vienen las actividades. Bueno, ¿cómo lo viste eso? Capaz que no sea la primera vez que sucedió en Bellavista, yo por lo menos la primera vez que la veo en redes sociales, decir que una selección de amputados viene y hace deporte a encontrarse con bellavistenses. Sí, creo que es la primera vez, a través de una chica que trabaja, que siempre está en el ámbito del deporte, tanto en el fútbol como en lo que es hockey, nos contactó, bueno, nos tiró la idea, en ese momento estaba Noelia todavía como Secretaria de Desarrollo Humano, y bueno, hizo todo lo posible para poder traer, porque es un equipo conformado por integrantes de varias localidades y de varias ciudades. No es un equipo estable que está, para darte un ejemplo, en Corrientes Capital, y vos le decís vengan y vienen, pero hay chicos de Corrientes, hay chicos de Mercedes, hay chicos de Santa Fe, de Rosario, que formaron el equipo de amputados, y bueno, la idea era venir a Bellavista y ver si había chicos con esa dificultad. Con esa, ¿no? Dificultad. Y bueno, en ese caso se sumó el chico Lugo, que había sufrido un accidente, y bueno, yo pienso que es una herramienta fundamental, ¿no? Porque yo hablando con ellos el sábado a la noche cuando hicieron un partido amistoso, ellos me decían, nosotros buscamos los chicos que por ahí nosotros tuvimos bajoneado, no queremos salir de nuestra casa, no queremos saber nada de la vida, queremos estar reclutados en nuestra pieza y no salir, y nosotros pasamos por ese momento, y ahora formamos este grupo, somos amigos, viajamos, hacemos deporte. Yo sé que por ahí le va a costar al comienzo, pero después, una vez que por más, si él no quiere jugar, le invitamos a que sea parte del grupo, venga a comer algo con nosotros. Se reían, eran, no, espectacular el grupo, ellos buscan eso, incluir más que nada, porque sabemos que por ahí el tema de pasar por un momento así es feo, y bueno, se bajonean, y bueno, el tema psicológico juega mucho. Y además también para toda la familia, ¿no? Yo que conozco la familia, como vos decís, de esta gente, de este chico, decir, un chico que tuvo un accidente de tránsito, pierde una pierna con 20 años, ponele, la vida parece que se te viene encima familiarmente, y poder encontrar esta opción, como decís, me parece genial. Con algo que amamos tanto como el deporte, como el fútbol, imagínate, si te podés poner una camiseta, te encontrás con gente que te da un apoyo, la verdad que es un golazo, ese sí que es un golazo, ¿no? Sí. Ya te digo que estaba bastante enganchado porque lo vi jugar, así que andaba de 10. Voy a decir, impresionante cómo se adaptan a lo que es tanto el deporte en sí, pero y bueno, creo que pasaron un fin de semana espectacular. El chico estuvo con el grupo todo el tiempo, fueron a la playa, fueron a la pileta, pasearon por la costanera, bueno, y a la noche jugaron y no querían dejar de jugar, así que por ahí los árbitros me decían esto, no paran nunca. Pero es impresionante las ganas que le ponen. Son casi 20 chicos que conforman este grupo, así que, y lo que me ellos anhelan es el tema de que el fútbol amputado sea olímpico. Están buscando firmas, juntando firmas, porque no lo dieron como para olímpico, así que la idea es tratar de que el fútbol amputado sea olímpico también, y bueno, había jugadores de selección argentina que participaron. Bueno, acá le podemos juntar la firma de Hugo Morales, de Pepe San, le podemos acompañar un poco de ese lado, y vamos a sacar ese proyecto para olímpico, sin duda, ¿no? Se pueden hacer campañas de ese tipo. Me parece bárbaro lo que me estás contando, José Luis, me parece que era lo que básicamente quería escuchar, de que lo que había pasado. A veces hay noticias que quedan muy recortadas, chiquitas, ¿no? Y la verdad que cuando uno vive la visión de la familia de cómo pueden salir de esta situación, cambia todo, cambia el deporte hace lo social, el deporte hace la integración, y me parece que ahí está la política del Estado, ¿no? Sí, en eso siempre tratamos de estar. Mira, este último mes fue un mes bastante agitado porque estuvimos preparando todo lo que es verano, todo lo que es colonia de vacaciones, con una aceptación muy buena de lo que es la gente de Bellavista, así que muy contento con las actividades que venimos haciendo. Fíjate que la colonia de vacaciones abrimos el lunes y ya la tuvimos que cerrar por los cupos, ya no cola para inscribirse, así que yo pienso que por ahí también nos queda chica la pileta, ya necesitamos otra, pero bueno. Al río, vemos, con vamos. Cuidado. Está la pileta del río también. Así que se puede utilizar, así que es cuestión de trabajarlo y de perderle un poquito el miedo al río, en el sentido, con respeto. Sí, para hacer actividades deportivas. Hacer actividades ahí en lo que es el sector de pileta, así que siempre con el respeto que se merece el río. Y bueno, es lo que siempre digo, el tema de río, playa, respetarlo y bueno, y hacer caso a los que, a la cartelería, a los guardavidas que por algo están y están trabajando, no es que se van por estar nomás, así que porque siempre el tema del guerrero es el tema de la bebida, ingresar con botella, el tema de los animales. Yo sé que por ahí a alguno le gusta, a alguno no, el tema de los animales, pero por ahí es respetar al otro nomás y bueno, y el cuidado más que nada del sector de playa, que por ahí, como siempre decimos, el río y la playa es el espejo de Bellavista. El turista que viene queda maravillado con lo que es el sector de playa, el camping, y vos te vas y se van y dejan los pañales, por ahí eso es resta. Y bueno, como siempre dijo, siempre queremos tirar para adelante y sumar para que Bellavista siga creciendo, ¿no? Bien, José Luis Achilles estuvo con nosotros, es el director de deportes municipal, va a ser durante este periodo, lo fue en el anterior. Le agradecemos por este paso por aquí, por su tiempo, y nos quedan un montón de cosas, pero habrá tiempo para charlar cuando será la fecha del Tecobepotí, cuando serán las cosas que se vienen. Nada, queríamos abrir esta mañana con vos, José Luis, muchísimas gracias. No, gracias a Gustavo, y bueno, ya sabes, cuando quieras estoy a tu disposición, me avisás y venimos y seguimos hablando, conversando, charlando. No hay problema. Dale, un abrazo. Ahí está José Luis Achilles, director de deporte, con nosotros en la mañana de Seminario.